me responden, la vida es mal de dolor, cuando uno tiene destrozado el corazón. Ando preguntando qué es la vida y me responden, ando preguntando qué es la vida y me responden. Pena, pena.